desnudos en invierno. Vienen juntos de algún lugar. Han aprendido que el mundo es eterno. Y ya no entienden la soledad. En un caballo llamado tiempo. Lo mejor del amor se va, ya se va, ya se va. De amor y